Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Dos cosas solamente le pido de favor. Número uno, ore porque Dios bendiga este ministerio. Y número dos, hágalo saber a otras personas. En Hechos capítulo 17, versículo 25, hablando de Dios, dice: ni es honrado con mano de hombres necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Estamos viendo aquí sobre defender la vida. Y debemos defender la vida, y hemos visto ya sobre el aborto provocado, hemos visto aquí sobre la eutanasia prohibida, y estamos conscientes de que, por supuesto, no es un asunto técnico que estamos tratando, pero debemos darnos unas ideas para que reflexionemos, para que tengamos temor de Dios. Veamos ahora aquí en este programa, la Biblia, la vida es sagrada. La vida es sagrada. Pero déjenme decir una cosa, la vida no es sagrada cuando el hombre decida que lo es. La vida es sagrada por lo que Dios dice, no por lo que usted o yo decidamos. Y así la vida es sagrada, aunque el hombre lo crea o no, aunque el hombre la tenga sagrada o no, eso no depende de allí. Sabe, a veces personas piensan que algo es así porque el hombre lo ha determinado, pero no es así. El que determina lo que es o no es bueno es Dios, no el ser humano. Y yo sé que hoy el ser humano, por sus propias creencias, tiene toda clase de ideas distorsionadas, ideas destructivas, ideas que piensan que uno tiene autoridad y derecho sobre otros. Pero la vida es sagrada independientemente de cómo el ser humano la tome. Porque Dios es su creador, Dios es su sustentador. Y aquí dice, Él da vida a todos y sustento y respiración. Dios, no nosotros. Ahora, los médicos pueden hacer muchas cosas si lo hacen bien, pero los médicos no le están dando vida a nadie. Déjeme decirle otra cosa. Tampoco las madres dan vida a nadie. Es Dios. Lo sé, el papá y la mamá solo somos instrumentos, pero no dan vida. Hoy, muchos casos se dice que mi madre que me dio la vida, lo siento mucho, mamás, usted no ha dado vida, los papás no hemos dado vida, y los hijos no debemos pensar que nuestros papás nos dieron la vida. Fue Dios quien usó a nuestros papás para darnos vida, pero no nos la dieron ellos. Así es que aquí nosotros veamos ahora unas ideas sobre la vida es sagrada. ¿Por qué podemos pensar que la vida es sagrada? Miren Génesis 2:7. Cuando Dios había creado aquí al primer ser humano, Adán, dice allí en el versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Fíjese, Dios aquí creó el cuerpo, creó el espíritu y creó el alma. aunque nosotros debemos entender y el ser humano, uno de los grandes errores que comete es nomás pensar que el ser humano es cuerpo, que el ser humano es materia, que el ser humano es lo que se ve. Y por eso, nomás pensando en lo que se ve, es que a veces hacen esas destructivas decisiones de quitarle la vida a otra persona. Pero la vida es sagrada porque Dios la creó. ¿Sabe? Por cierto, yo creo que por eso a veces el hombre cree en la evolución, porque no quieren reconocer que Dios hizo todo y que Dios hizo lo que se ve y lo que no se ve, y que Dios creó al ser humano y que el ser humano es responsable ante Dios. No quieren tener esa responsabilidad y por eso piensan que si se inventan o creen esa tonta teoría de la evolución, que todo vino de la nada y que todo se creó solo, ¿Qué error tan espantoso? Y en base a eso, como también lo dice el apóstol Pedro allá en sus cartas, que el hombre ignora voluntariamente la creación y también el diluvio. ¿Por qué? Porque si reconocen a Dios como creador, entonces tienen que reconocer que son responsables ante Dios. Y si tienen que reconocer el diluvio, tienen que reconocer que Dios tiene derecho a juzgar lo que Él creó. Y nomás Él crea y Él también quita. Entonces debemos reconocer, la vida es sagrada por lo que Dios hizo de ella, no por lo que el ser humano decida. También la vida es sagrada y lo demuestra en que el homicidio es pecado. El homicidio está prohibido. El homicidio es condenado por Dios. Tan así que dice la Biblia que aquel que mata deliberadamente a otra persona debe pagarlo con su vida. Aunque sea un bebé que todavía ni está bien formado, como ya hemos visto, debe pagar con su vida. Aquel que quita la vida al prójimo, no importándole que solamente Dios la creó, ese debe pagar con su vida. Ahí vemos que la vida es sagrada porque el hombre no tiene derecho a quitarla y no tiene por sí solo. Y porque por eso dice Dios, el homicida no entrará en el reino de los cielos a menos que se arrepienta de corazón y crea en Cristo como su único salvador personal. Pero la vida es sagrada y nadie debe tomarse atribuciones sobre ella excepto las que Dios mismo nos da. Y Dios da poder y mandamiento al gobierno de proteger la vida, y a los que quitan la vida, el gobierno también debe quitárselas, porque eso es lo que Dios manda. No es el hombre que se está tomando esas atribuciones, es Dios que lo manda. Lea usted Éxodo 21 y muchas otras partes de la Biblia. Y dice, pero en el Nuevo Testamento ya no dice así. ¿Y dónde ha dicho lo contrario en el Nuevo Testamento? La vida es sagrada. Fíjese, y aquellos que quitan la vida, por ejemplo, el aborto y la eutanasia, le están acortando la vida. Y Dios dice que la larga vida es una bendición de Dios. La larga vida es una bendición de Dios. Entonces, ¿por qué quitarles la oportunidad? Pero dice que el niño viene con malformación. Ah, entonces, ¿quién decide cuál es malformación? Así es que nomás aquel que ve perfectamente y tiene todas las supuestas habilidades físicas, ese está bien formado. A veces dentro de los que están bien formados hay de las personas más inútiles y destructivas en la vida. ¿Cuántos no han hecho tanto mal a este mundo, a la sociedad, y supuestamente eran de los que estaban bien formados? Entonces, ¿quién decide quién tiene malformación? Oh, la malformación corporal no significa que sean, no sean servibles o tengan menos valor ante Dios. La larga vida es bendición de Dios. Vea usted cuántas veces se considera la larga vida como una bendición de Dios. También otra cosa, la vida es sagrada. Dice larga vida, Dios promete a hijos obedientes. Mire allá en el libro de Éxodo, capítulo 20. Allí entre los mandamientos que Dios dio, los 10, dice versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La larga vida es prometida a hijos obedientes. Fíjese. Entonces Dios dice a los que me obedecen, a los que obedecen y honran a sus padres, Dios les va a dar larga vida. Ahora déjenme decirle una cosa. ¿Sabía usted que la mayoría de los hijos rebeldes, de aquellos que desechan a sus papás, por ejemplo, aquellos que promueven rock and roll y todo eso, ¿sabía usted que la gran mayoría de ellos muere a una prematura edad, a una temprana edad? ¿Por qué será? Porque Dios no le agrada. Y Dios dice, para que no sigas pervirtiendo moralmente a los demás, mejor yo te quito la vida. Pero no por eso. Uno va a ir a hacerlo a los que piensan que están mal y a los que piensan que están mal formados. La vida es sagrada, esté de acuerdo uno o no con lo que, como la vivan, no tiene uno derecho de írsela a quitar, ni científicamente, ni médicamente, ni de ninguna otra forma. Debemos usted y yo decidir sobre la vida de los demás. Es Dios que decide y debemos buscar en la Biblia qué es lo que Dios ha decidido. Así es que la vida larga es resultado, es de la promesa a hijos obedientes. Hijos, así es que si ustedes son rebeldes a sus papás y no los honran y no los obedecen, usted se está acortando la vida, usted mismo. Y Dios se va a encargar de que a menos usted se componga, pero que usted no viva una larga vida. Esa es promesa a los que obedecen y honran a sus papás. Allá en el libro de Primero de Samuel, capítulo 2. Fíjense, en el capítulo 1 es donde Ana dio a luz al gran profeta Samuel, y por un milagro de Dios. Y aquí en Primero de Samuel 2, versículo 6, mire lo que dice Ana en su canto de agradecimiento. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y él hace subir. Ana está reconociendo que Dios da vida y Dios la quita. No somos usted y yo, no somos los seres humanos. La vida es sagrada porque Dios la creó, porque Dios la cuida, porque Dios determina y porque Dios solamente tiene derecho a decidir hasta cuándo una persona debe vivir. Aprendamos a tener como sagrado lo que Dios así tiene. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.